mujer fatal, yo sé que un día tu corazón desencantado de los engaños de la vida volverá a mí. Yo sé que al fin, acaso tarde, comprenderás la pena mía. Yo sé que entonces, dolorida, volverás a mí. Maite, yo sé que el mañana será calvario de tu vanidad. Maite, yo sé que el destino te hará sufrir y sollozar. Y cuando a solas agonice, haré tu vida de mi vida, y de mi pena haré tu dicha. Vuelve pronto a mí. Será calvario de tu vanidad. Maite, yo sé que el destino te hará sufrir y sollozar. Y cuando a solas agonice, haré tu vida de mi vida, y de mi pena haré tu dicha. Vuelve pronto.